la emocionalidad del hijo no parte desde el momento del parto en adelante, sino que mucho antes, ¿ya? Del estado de bienestar de los padres, de la madre, un buen cuidado del embarazo, ¿ya? Va a dar origen a las emociones primarias. Y estas emociones se van a desarrollar luego a través del tiempo en valores tanto positivos como negativos. Positivos como la alegría, la quietud, la paz, el júbilo, etc. O negativas, emociones de ansiedad, de angustia, de miedo. ¿Por qué son importantes el desarrollo de las emociones en forma adecuada desde las primeras etapas? Porque van a dar origen a unos fenómenos que son un poco más duraderos en el tiempo en el ser humano, que son los sentimientos, ¿ya? Que también se van a dar en valores tanto positivos como negativos, ¿ya? Como positivos como el optimismo, la confianza, ¿ya? Que son más duraderos en el tiempo, o negativos, el resentimiento, la hostilidad, el pesimismo, etc. ¿Ya? ¿Y por qué van a ser importantes los sentimientos? Porque van a dar origen y son la base de la espiritualidad humana. La espiritualidad humana tampoco se da como por arte de magia, sino que también es educable, ¿ya? Hay una inteligencia espiritual también, que también es posible de fomentar. Pero también la espiritualidad en los hijos, por ejemplo, si ustedes quieren tener hijos espiritualmente sanos, tienen que hacerlos primero, ¿ya? Pasar por emociones equilibradas. Deben también conocer, por supuesto, las emociones negativas, ¿ya? No van a vivir y es imposible que vivan en una burbuja. Pero ahí está el rol de los padres, como vamos a ver más adelante, es darle el significado a sus pequeñas cuevas de Adulam que van a tener desde pequeños. Eso para que vea que estuve atento al... ¿Ah? Aquí hay un adagio chino. Dice, el primer mes de vida del ruiseñor es el que determina su destino. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Sinichi Sutsuki. Eso significa que los ruiseñores, si cuando nacen junto a otros ruiseñores que saben cantar muy bien, van a aprender a cantar bien, por lo tanto se van a emparejar también con buenas ruiseñoras y van a tener buenos hijos y van a sobrevivir. Ruiseñorcitos, claro. Apliquémoslo a la vida humana, ¿ya? Y eso tiene que ver también, y en el ruiseñor pasa lo mismo, el estímulo del canto, ¿ya? Hace que se conecten ciertas zonas neuronales, ¿ya? Con otras y se puedan desarrollar plenamente. Esto que yo les decía de las emociones y el poder tener una buena vinculación con los hijos desde antes del nacimiento es porque estos son conexiones neuronales, estas son imágenes imágenes del cerebro más modernas, ¿ya? En que ahora se estudian las fibras nerviosas, las conexiones, ¿ya? Antes lo que estudiábamos eran como los transmisores, los puntos, ¿ya? Ahora con la tecnología se pueden seguir los cables y ver a dónde pueden estar alterados o no, dónde están pelados o no están pelados, y eso era verdad, ¿ya? Los cables se pelan, ¿ya? O los cables no se conectan en los lugares adecuados. Y para que se conecten en los lugares adecuados, tienen que recibir estímulo. Uno de ellos es el buen vínculo materno o paterno desarrollado en el tiempo, ¿ya? La afectividad, los bebés, uno de los sentidos más desarrollados que tienen es el tacto. Así que los que tienen hijos pequeñitos, el abrazo, las caricias, ¿ya? Eso dura toda la vida, la verdad. Sí, sé que se me olvidan los cariños, pero lo me voy a esforzar más, ¿no? Para que no se le desconecten los cables. El tacto, ¿ya? Es importantísimo, ¿ya? Para que se puedan establecer estas conexiones. Solo un ejemplo en la lactancia materna, en lo que hace la oxitocina, ¿ya? Pero no solamente se produce esto por la lactancia, porque a veces hay situaciones en las cuales no se puede dar lactancia, ¿ya? Pero sí se puede dar afecto, tocar, hablar, ¿ya? lo que se llaman los factores neurotróficos principales, es decir, que hacen que el cerebro se desarrolle. A eso se refiere esa palabra neurotrófico, ¿ya? ¿Y cuáles son ellos? Uno, el amor incondicional hacia el niño desde su gestación, el rol del apego, ¿ya? Y las primeras vinculaciones, el amor incondicional, uno de repente ve y es así, ¿ya? A veces el embarazo no viene en el momento planificado, ¿ya? Entonces a veces hay que ayudar a las mamás o a las parejas en resignificarles eso, porque es importantísimo que el amor hacia el que se está gestando parta desde el vientre materno, ¿ya? Y no es que se le transmitan malas vibras, sino que es una cuestión biológica nomás, ¿ya? Entonces es importante el acompañamiento, y ahí está el rol a lo mejor de la iglesia, de los discipuladores, qué sé yo, de poder ayudar a que rápidamente ese embarazo sea, si bien no fue en el tiempo planificado, si bien puede haber sido en circunstancias adversas también, ¿ya? Forzadas, pero es importante que vayamos a procurar la sanidad de ese bebé, ¿ya? Las primeras vinculaciones, en el sentido, digamos, de la buena recepción, ¿ya? De repente, como dice la canción ahí, del bolero, ¿ya? Que esperaba una niña, pero esperaba un niño y le nació una niña, ¿ya? Pero todas esas emociones que uno dice, pero qué, si es bebé, no las va a resentir, las resiente, ¿ya? Son importantísimos, es decir, la buena aceptación incondicional, la protección activa, permanente y comprometida contra los dañinos efectos del estrés. No es que andemos evitando que nuestros hijos sufran, porque tienen que sufrir también, tiene una función, ¿ya? Pero del excesivo estrés, ¿ya? Y ahí suplir las necesidades básicas, por ejemplo. Aquí aparecen como ejemplo la negligencia afectiva de los cuidados básicos, no entregarle el afecto adecuado, obviamente, ¿para qué decir? De la alimentación, del aseo, ¿ya? O evitar que haya maltrato psicológico o físico. Y la estimulación temprana, ¿ya? La calidad de la entrega afectiva, la riqueza oportuna y equitativa en el traspaso de los estímulos, sobre todo cuando hay más hermanos, ¿ya? Tiene que ser parejo, ¿ya? Parejo por un lado, equitativo, pero también con las características que puedan tener distintivamente cada hermano, ¿ya? Y la experiencia y someterlo a experiencias enriquecedoras, ¿ya? Por un lado, por supuesto que no vamos a evitar que sufran, y tampoco vamos a andar exponiéndolo a propósito que sufran, porque eso es bueno. Pero cuando están pasando algún problema, acompañarlos para que esa experiencia los enriquezca y aprendan, ¿ya? Es parte del rol educativo. Llévelo a sus discípulos también. Cuando están pasando problemas, a veces a lo mejor quieren solucionarles todos los problemas, sí. Pero también, si Dios permite ciertas circunstancias, es para formar el carácter del discípulo también. Otro punto importante, como aparece aquí, la conquista de la autorregulación emocional, ¿ya? Domando este caballo salvaje de emociones, ¿ya? Y por eso que hablamos del cerebro social, porque se va a ir modulando la interacción con los otros, con su ambiente. Y eso para que se vaya desarrollando lo que algunos llaman la intuición, que no es nada ni extrasensorial, ¿ya? Sino que es el desarrollo de unas funciones que se llaman funciones ejecutivas, que están en el lóbulo prefrontal, en una zona del lóbulo prefrontal, ¿ya? Que es lo que, por ejemplo, nos hace respetar los turnos del habla. Y ahí uno puede echar muchas tallas entre los hombres y las mujeres, pero esas tallas están basadas en que efectivamente tenemos cerebros distintos, ¿ya? Pero a nuestros hijos tenemos que enseñarles, para poder educar esta zona del cerebro, ¿ya? Respetar los turnos del habla, la adecuación del discurso, ¿ya? La mentalización significa, no es que yo así me pongo a, ya voy a leer la mente de todos ustedes, no, es que yo intuyo que ustedes pueden estar pensando algo, que ustedes tienen un aparato mental, por lo tanto tengo que tener cierta consideración con las señales que me están enviando. Si hay algunos que fruncen el ceño, sí, porque no están entendiendo mucho, el poder devolverles y decirles, sí, mira, explicarles de nuevo, por ejemplo. O si les veo la cara triste, intuir que algún problema pueden tener. Eso significa el desarrollo de la mentalización, y que es algo privativo del ser humano, ¿ya? Hay otros animales, ¿ya?, que tienen mucho desarrollo del cerebro, que incluso tienen conciencia, ¿ya?